se quiere, cabrón. Beso al aire. ¡Oh! Ya que foto esa, ¿eh? ¿Cómo dice, a ver? Esperando estoy. A ver. Fruto de nuestro amor. ¡Oh! ¿Cuántas veces soñé con vos? Dicha y dolor, en brazos te tendré. Oh, oh, yeah. Mi pequeño bebé. Gracias. Mi historia te contaré cada vez que no esté. ¿Cómo dice él? Cada paso que dé. Estaré. ¿Cómo? Serás como te soñé. Te llamaré Ezequiel. Serás como te soñé. Te llamaré Ezequiel. ¡Vamos! Ya tenemos todas. Bueno, continuemos, maestro, con lo que tenga por ahí para toda esta gente linda. ¡Vamos!